Son multicolor, yeah. Son multicolor, yeah. Le indicamos al afro, la indígena, que contra el invasor se rebeló, perdiendo su sangre, oh, sobre esta tierra, yeah. Hermosas y ricas del Chocó. Son multicolor, yeah. Son multicolor, yeah. Me he visto como el día, me he visto como la noche. Donde brillan los sueños con lucero de libertad. Donde brillan los sueños con lucero de libertad. Son multicolor. Hambre, pobreza y explotación. Recibe mi etnia sin compasión. Porque aún las heridas están presentes. Reforzando el palenque que rompió las cadenas de humillación. Son multicolor, yeah. Indicamos al afro, la indígena, que contra el invasor se rebeló, perdiendo su sangre, oh, sobre esta tierra, yeah, hermosas y ricas del Chocó. Son multicolor, yeah. Son multicolor, yeah. Me he visto como el día, me he visto como la noche. Donde brillan los sueños con lucero de libertad. Donde brillan los sueños con lucero de libertad. Son multicolor. Hambre, pobreza y explotación. Recibe mi etnia sin compasión. Porque aún las heridas están presentes, yeah. Recordando el palenque que rompió las cadenas de humillación. Son multicolor, oh. Son multicolor, yeah. Son multicolor, Son multicolor, yeah. Son multicolor, yeah. Reivindicamos al afro, la indígena, porque aún las heridas están presentes. Son multicolor, oh. Son multicolor, yeah. Recordando el palenque que rompió las cadenas de humillación. Son multicolor, yeah. Son multicolor, reivindicamos al afro, la indígena, que contra el invasor se rebeló, perdiendo su sangre, oh, sobre esta tierra, yeah, hermosas y ricas.